QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido a un show más de Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. En esta edición número 36 tendrás música de Switchfoot, John Schlitt y Los Extremos Nacionales junto a Red 7. Soy Jesús Beltrán y te aconsejo que no te separes. Another crash, another fall, another failure, another choice I don't wanna remember. Been here too many times, every day's another fight. I'm at war with the person I could be. Give me a chance and I'll mess up a good thing. But this is where it ends, yeah, this is where it ends. This is where I draw the line. This is where ya se inició esta edición de Punto Extremo junto a la música de Disciple. De su producción Oh God Save Us All escuchaste a Disciple con su canción Draw the Line. Por Stereo 97 tú escuchas Punto Extremo. Siempre pensé que tenía que vivir por una razón sobrenatural. Y esa razón fue haberte encontrado. Esa razón eres tú. Respirar y seguir viviendo. Respirar y seguir caminando. Ser diferente en este mundo de indiferencias. Can you feel your heartbeat racing? Can you taste the fear in your sweat? You've done this wrong, it's too far gone. These sheets tell of regret. I admit that I'm just a fool for you. I'm just a fool for you. shake. I hate to see you tremble. Trembling, you lost your touch. Ramming you, run so undead. So undead. Lungs are failing, they both stop breathing. Your heart is dead, it's way past beating. La canción A Boy Rushed in Red Living in Black and White es lo que acabas de escuchar de parte de Under Oath. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Existir en un mundo de esta magnitud, donde ocurren cosas inesperadas a cada instante. Nada está totalmente controlado. Y siempre todo parece nuevo. Así es la vida contigo. Una aventura, sin parar. Quiet now into the tremor of a hope that's growing deep inside. Hand to mouth, our secret whispers of a dream to roll our tired skies. And with a full heart and opening eyes, I see the headlights to sunrise. We'll build and reload and hear the deep hurt, and we will step up. Dance under the footsteps of a world that broke the darkest night. Here with a full heart and opening eyes, I see the headlights turn into sunrise. We'll build and reload to hear the deep hurt, and we will step up. Desde Canadá escuchaste a Serving con su canción New Earth, Extremo 5 Internacional. No te separes porque después de la pausa, música hecha en Bolivia. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.